Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Pues hoy no es posible que yo te pueda ver. Hoy no te vi. Te estuve esperando, faltaste a la cita, yo no sé por qué. Hoy no te vi, estuve llorando y estuve penando al verme sin ti. Te estuve esperando, pasaron las horas y tú sin venir. Mañana te espero a la misma hora, no dejes de ir. Hoy han sido más fuertes las ganas de verte, y no pudo ser, y tendré que esperar a mañana. Pues hoy no es posible que yo te pueda ver. Hoy no te vi. Te estuve esperando, faltaste a la cita, yo no sé por qué. Hoy no te vi. Estuve llorando y estuve penando al verme sin ti. Te estuve esperando, pasaron las horas y tú sin venir. Mañana te espero a la misma hora, no dejes de ir. Mañana te espero. El trío Caribe nos ha interpretado La Cita y fue para complacer a don Daniel Ovalle, que nos está sintonizando en Salcajá. Bueno, pues saludos para los amigos que nos están sintonizando esta mañana a través de la emisora de la familia y con nosotros con gusto, pues complaciéndoles también. Bueno, pues fíjense que este 15 de mayo, que es domingo, hay otra celebración muy importante también. 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia. La fecha fue proclamada por la ONU. 15 de mayo, Día de la Familia. Claro, pues fíjense ustedes que la familia es el escudo de toda persona, porque con los parientes se comparte el origen que haya llevado a todos ser quienes son, una identidad, un desarrollo personal. Los lazos afectivos son los vínculos más fuertes y dan la estabilidad a niños, jóvenes, adultos, para enfrentar al mundo. Los niños encuentran el primer ambiente social, la estabilidad material y física que los sostiene en la escuela. Mientras los mayores, su hogar en el sentido de la vida y la razón de vivir. Por la gran importancia personal, conviene mejorar primero como individuos adultos para organizar la relación con la familia y alcanzar la dicha de compartir en armonía. Por eso la ONU, el 15 de mayo, pues fue una fecha que puede celebrarse el Día Internacional de la Familia. Ya les contaba que esta fecha fue proclamada por la ONU. De esto vamos a platicar un poquito a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer. Saludos para don Vicente Soto, también en Salcajá. Le complacemos, don Chente. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Escuchado mil besos con María Victoria, y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos está sintonizando en Salcajá. Bueno, pues saludos para todos nuestros amigos que esta mañana se han reportado, y vamos a complacer a doña Virgilia Miranda. Saludos para Ingrid Miranda y doña Virgilia Miranda, que nos sintoniza por acá en la zona número 7. Le vamos a complacer, doña Virginia, con mucho gusto, despuesito de nuestro corte comercial. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En tu corazón yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo sé, un ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán besar. Amorcito corazón, serás mi amor. Pedro Infante interpretando Amorcito Corazón. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Virgilia Miranda. Y saludos también para Ingrid Miranda, sintonizándonos en la zona número 1, por acá, por las 7 esquinas. Pues por acá estamos platicando del Día de la Familia, que es este domingo. ¿A quién no le gustaría que sus hijos llegaran muy, pero muy lejos? O que todos los integrantes del hogar fueran muy felices y tuvieran éxito. Posiblemente piensen que para lograrlo se necesita mucho dinero, pagar los mejores colegios o ser más estrictos en la educación, pero en realidad la fórmula está en el amor y la unión de la familia. Aunque la modalidad material es importante, cuando un deportista, un científico o comerciante sobresale, o una persona es próspera y plena detrás del apoyo, afecto y aceptación que ha recibido desde su casa. Es el primer ambiente social donde los niños se pueden sentir seguros de que son amados y amparados, y eso, pues, en el futuro se convertiría en un seguro, una seguridad personal. Se apunta que cuando los padres no saben ser figuras protectoras es porque han vivido dificultades emocionales en su infancia o bajo patrones de crianza negativa. El problema es que sin tener conciencia se repiten las conductas destructivas, como golpear y no escuchar a los seres queridos, que causan mucho daño a la estima. Esto es lo que se puede comentar a través de este espacio, y ya que platicamos datos importantes, pues, con relación al Día de la Familia, que es este próximo 15 de mayo. Vamos a seguir con ustedes en la parte musical, y vamos a complacer a William Alexander con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Recuerdo viajes solo sin ti. He sentido tanto, pero tanto alivio con tu corazón. No me digas nunca jamás si has tenido otra ilusión. Quiero ser tan solo, sin comparaciones, uno que te amó. He sufrido tanto, pero tanto, tanto. Y si tú me dejas, me voy a morir. No te vayas nunca de mí. No me dejes solo sin ti. Quiero ser tan solo, sin comparaciones, el que más te amó. Tan solo, sin comparaciones, el que más te amó. La participación de Javier Solís con esta canción que se llama No, no te vayas. Bueno, pues hablando de la familia, las limitaciones para brindar seguridad y afecto pueden superarse con buena actitud, voluntad y apoyo de un origen y de un orientador psicológico o religioso. Conocer la historia familiar de fortaleza y debilidad y hacer conciencia son fundamentales para romper con la cadena de patrones de crianza negativa. Pues fíjense ustedes que hay diferentes tipos de hogares. El cuidado de los hijos está a cargo de diferentes familias porque conviven abuelos, primos, tíos, cuñados en la misma casa. Cuando el padre o la madre está ausente, es común que el rol paterno lo tenga que asumir el abuelo, la abuela o el hermano mayor. También puedo comentarles que pueden ser integradas por familias cuando se unen los padres que han tenido rupturas o viudez de parejas anteriores. Es común que se formen estos núcleos donde, además de madrastra o padrastro, existe la figura de un hermanastro, si la relación es armónica, con un gran apoyo. Otro de los datos es que el tipo de familia, que es el tradicional, la componen padres, madre e hijos, y considera el modelo ideal para la crianza de un hijo. Idealmente, las figuras masculinas y femeninas y roles de padres se llegan a inyectar con el niño y forman la personalidad equilibrada. El padre o la madre que viven con uno o varios hijos hacen una familia. Aunque puede faltar uno de los progenitores, es un núcleo que funciona como hogar, el que queda a cargo de menores desempeñan dos roles. También es núcleo que funciona como hogar. De manera que les deseamos lo mejor para este próximo 15 de mayo, que es el Día de la Familia. Que los padres brindan la estabilidad, la seguridad, cimentan la personalidad, enseñan los caminos de la vida y respaldan la educación de sus hijos, la formación que determina el resto de la vida de un ser humano. Está influenciada por el equilibrio entre la figura materna y la figura paterna. Felicidades este 15 de mayo, Día de la Familia. Y ahora vamos a complacer. Dios nunca muere, pero mi padre. Vamos a complacer con mucho gusto a doña Olivia Mejía con esta canción que dice así. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad, y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Dios nunca, nunca muere, dice la letra de la canción, y es cierto, Él siempre está en todas partes y siempre al lado de uno, y claro, cuidándolo y compartiendo alegría y tranquilidad, que es lo más importante. Dios nunca muere, y con esta canción estamos complaciendo a doña Olivia, Olivia Mejía, que nos la ha solicitado. Bueno, pues estamos deseándoles lo mejor a través del programa, y ya saben que los amigos que puedan viajar a Salcajá, en el Centro de Convenciones de Salcajá, el viernes 27 de mayo, es el segundo festival de tríos. Presente estará, aparte de los tríos, Onelia Sosa, el ruiseñor de Occidente. Y claro, ahí más adelante estaremos dando a conocer quiénes más estarán. Va a ser una noche, una cena show con tríos el 27 de mayo. Vamos a estar pendientes y los vamos a estar invitando para que participen. Bueno, estamos saludando a Carlitos Jicaracho Jolán, que nos sintoniza por el barrio de San Bartolomé. También para su esposa, doña Connie Guerra, felicidades, doña Consuelito Guerra. Como siempre, recordando a su Jutiapa, la cuna del sol, allá donde dice ella que se subía con una escalera ahí en su casa para tocar con los dedos el sol. Jutiapa, la cuna del sol. Saludos para doña Connie Guerra, que nos sintoniza también por el barrio de San Bartolomé. Para Carlitos, felicidades a todos. Vamos a complacer.

recibieron una educación cristiana muy simple, como era de esperar en el ambiente campestre en el que vivían en Cova de Iria. La madre de Lucía, Rosa María Rosa Ferreira, introdujo a su hija y a sus sobrinos en la catequesis. Luego Lucía, un poco mayor de edad, con sus primos, les contaban historias bíblicas y les enseñaba oraciones que aprendieron con su señora madre cuando tenía 7 años y comenzó a pastorear el rebaño de la familia. Más adelante sus primos le piden acompañarla. Los tres pasaban gran parte de su tiempo en la sierra con las ovejas, distraídas en la alegría, en la inocencia de su infancia. Bueno, vamos a seguir con esta historia. Mientras tanto, les cuento que son las 12 meridiano, 14 minutos. Complacemos a Claudia con esta canción que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueño, salerosa, besar tus labios quisiera irme. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera irme. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Malagueña es el título de esta canción. Bueno, pues les comentaba que la madre de Lucía, Rosa María Ferreira, introdujo a su hija y a sus sobrinos a la catequesis. Luego a Lucía, y un poco mayor de edad, que sus primos les contaban historias bíblicas. A Francisco le cantaban los amaneceres y atardeceres porque el sol era el candil de Jesucristo, es lo que él decía. Jacinta prefería la luna. Ella decía que era el candil de Nuestra Señora, porque no hacía que le doliera la vista, según las memorias de la hermana Lucía. Jacinta era muy cercana a su prima Lucía, quien le tenía gran cariño y admiraba las flores de la sierra y le gustaba escuchar el eco de la voz en el fondo de los valles. Abrazaba a los corderos, los llamaba por su nombre y caminaba dentro de ellos. Pues fue una tarde de lluvia primaveral de 1916 cuando en una oración, cuando en un lugar llamado Locado de Cobeco, los pastores avistaron sobre los árboles con una luz más blanca que la nieve y con la forma de un joven transparente, más brillante que un cristal atravesado por los rayos del sol, pues no se imaginaban que era una luz bella. Era un mensaje proveniente del cielo, hacia la cual se sintieron inmersos por la fuerza de la presencia de Dios, que los absorbía y los aniquilaba casi por completo. El ángel de la paz. Él era el ángel de la paz. Los visitó tres veces durante 1916 para invitarlos a adorar al Creador con el mensaje: Dios mío, yo creo que adoro, espero y te amo. Después de una señora más brillante del sol, se les aparece a los niños en Cova de Iria el 13 de mayo de 1917. Su semblante era de una belleza indescriptible, ni triste, ni alegre, ni serio, tal vez con una suave expresión ligera, con censura, si lo explicaron los niños cuando la vieron. La Virgen María les aparece a los niños un 13 de mayo de 1917. Tenemos, apreciables amigos, el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió. No más contigo, a nadie puedo querer, a nadie puedo yo estar. No más contigo, quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Quiero sentirme otra vez como la última vez, no más contigo. Ya muchas pocas veces, pero también comprobé que no es lo mismo, porque sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo. Quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor. Sentirme otra vez como la última vez, no más contigo, no más contigo, no más contigo. La voz de Eric Rolando, la voz sentimental de Sheila interpretando No Más Contigo, y fue para complacer a la familia Nimatú Cajas, allá en el barrio Santa Ana. Bueno, pues fíjense que según cuentan los niños, la Virgen les transmitió varios mensajes, como rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Primera aparición en mayo de 1917. Establecer a nivel global la devoción al Inmaculado Corazón de María para la salvación de la humanidad. Segunda aparición en junio de 1917. Pedir que Rusia se consagrara a su Inmaculado Corazón y se comulgaran los primeros sábados de mes. A Jacinta se le atribuye la visión del Santo Padre orando a la Virgen María, que se convertiría en el Papa Pío XII, quien consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María en 1942. Bueno, pues la Virgen les aparece precisamente a los niños en Cova de Iria un 13 de mayo de 1917. Es por ello que mañana se conmemora el día de Nuestra Señora de Fátima, 13 de mayo. Queremos agradecer, apreciables amigos, la sintonía. Mientras tanto, saludamos a la familia de Fabricio Nimatuj. Saludos para Carlitos Chicará, para su esposa doña Connie Guerra, que nos sintonizan en el barrio de San Bartolomé. También para doña Virgilia Miranda, doña Ingrid Miranda, don Vicente Soto, a Claudia Tuc, a don Daniel Ovalle allá en Salcajá, don Julio Vicente en Cantel. Saludos y gracias por sus conceptos a la familia Isás Sánchez en la zona número 3. Doña Erni, felicidades también. Saludos para don Socorro Domínguez allá en San Mateo, don Julio Menchú en Avenida El Cenizal, zona 4. También don Ricardo Velázquez en la zona 5. Estamos saludando a don Ángel de León en la zona 7. A Freddy Estrada, saludos también para don Carlitos Delgado, don Edwin Coyoy, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. A todos los amigos que se reportaron, a Claudia Tuc por teléfono, por el mensaje de texto, también a los amigos que nos llamaron, les deseamos lo mejor. Gracias por esa sintonía, los invitamos muy cordialmente para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves. Reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente, un servidor, Raúl Chicará Chávez. Gracias por la sintonía y, mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, desde este jueves inolvidable de boleros. Si yo pudiera, otra vez regresaría por esos tiempos